Bueno, diputado, acá a minutos de comenzar la reunión con gente del movimiento sindical rosarino, ¿cuáles van a ser los principales puntos que van a estar dialogando? Bueno, la invitación que nos ha hecho el movimiento sindical rosarino es hacer una reunión fundamentalmente para analizar aspectos del presupuesto general de la nación. Bueno, y acá estamos, digamos, ¿no?, para analizar un presupuesto que ya de por sí es un presupuesto que está viciado de nulidad, digamos, ¿no?, porque los parámetros con los cuales fue rearmado después fueron modificados por el propio gobierno con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puntos principalmente les parece que habría que revisar? Hay que revisar todo el presupuesto. El presupuesto es un presupuesto de recesión económica, que consolida la recesión económica. Y la verdad que eso no es bueno absolutamente para nadie. Durante toda esta semana hubo distintas movilizaciones aquí en Rosario, todas vinculadas al presupuesto. Salud Pública ayer, también el Movimiento Cooperativista, hoy el Movimiento Sindical Rosarino. ¿Qué reflexión le merece? Es que yo creo que como nunca hay toda una movilización alrededor del presupuesto general de la nación, porque esa movilización, porque todo el mundo entiende de que el presupuesto de alguna manera va a consolidar, si se aprueba, esta política económica, ¿no? Y económica va a ser dañina para los trabajadores. Entonces, la verdad que las distintas organizaciones, ayer por ejemplo, esta semana yo recibí a los trabajadores viales, a todos los trabajadores de las organizaciones viales, recibí a los gremios industriales, a los empresarios de los gremios industriales, a las organizaciones de discapacidad, a los gremios estatales, que están todos preocupados por lo que significa la valoración del presupuesto. Muchísimas gracias.